Sección 3 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 1. Capítulo 2. El hijo abandonado. Bien se echa de ver la crianza que un tal hombre procuraría a sus hijos. Ni podía esperarse de él otra conducta que la observada con su primogénito, a quien abandonó enteramente, y no por malicia, ni pasados agravios o suspicacias conyugales, sino por verdadero olvido. Mientras el padre entregábase a cargar ya a todo el mundo con sus lloros y lamentos, y a trocar su vivienda en el más grosero de los burdeles, crecía el tierno infantico bajo la tutela de Grigori, el viejo y fiel doméstico de la familia, gracias al cual no se vio en completo desamparo y comido de miseria. Porque al principio todos, hasta la familia de su madre, se le apartaron. Su abuelo murió, la viuda habíase refugiado en Moscú, donde a la sazón la retenía una grave dolencia. Sus tías, casadas, no tenían holgura para atender más que a sus hijos, y Mitia tuvo que pasar un año entero con Grigori en el pabellón destinado al servicio. Allí lo hubiera dejado Fedor si le hubiese vuelto a la memoria que tenía un hijo, pues no vamos a admitir que el olvido de su paternidad fuera eterno ni que quisiese al menudo como testigo de sus vicios vergonzosos. Esto no pudo ser comprobado porque llegó de París un primo de la madre de Mitia, Piotr Alexandrovich Niusov, que había de pasar buena parte de su vida en el extranjero. Era ya un mozo que descollaba en la familia por su ilustración y cierto barniz europeo tomado a su paso por las principales capitales. Declarábase abiertamente partidario del liberalismo que cundía por entonces, honrando así la amistad que en el curso de su carrera le unió a los hombres más cultos y avanzados de su época. Conociera personalmente a Proudhon y a Bakunin, y al declinar a la vejez, gustábale sobremanera relatar las jornadas de la Revolución de Febrero de 1848, dejando traslucir en sus palabras la gloria que le cupo en las barricadas de París. ¿Acaso esta fecha guardaba los recuerdos más gratos de su juventud? Era dueño y señor de unas 1000 almas, para designar su propiedad a la antigua, en un feudo que, encerrando los arrabales de la ciudad, lindaba lejanamente con las tierras de un famoso monasterio, a cuyos monjes armó un pleito interminable, luego que entró en posesión de su herencia, no sé a punto fijo si sobre cierto derecho de pescar en el río o de cortar leña en el bosque. El caso era cumplir con un deber de ciudadano y de hombre culto, atacando por cualquier medio a los clericales. Cuando supo lo de Adelaida Ivanovna, por quien había sentido una dulce inclinación, y el vergonzoso vivir de Mitia, quiso intervenir, aunque toda su sangre moza le hirviera de indignación y desprecio por Fedor Pavlovich. Fue a verle y tras breve coloquio le expuso llanamente el deseo de tomar a su cargo la educación del niño. Contaba luego como una particularidad sorprendente que cuando empezó a referirse a Mitia, Fedor Pavlovich se le quedó mirando largo rato como si no comprendiera de qué niño podían hablarle, y se mostró todo el tiempo admirado de saber que tenía un hijo en casa. Podrá haber exageración en esto, pero se acerca mucho a la verdad. Fedor Pavlovich pasábase la vida actuando de histrión, ganoso de representar en todo momento un papel sorprendente, aunque desentonara con las circunstancias episódicas de su vida, y siempre con desventaja para su persona, como en el caso a que nos referimos. Cierto que este prurito caracteriza a gran número de mortales, pero ponen en su actuación más o menos destreza. Piotr Alexandrovich llevó el asunto con energía y logró ser nombrado cotutor con Fedor. Mitia, a quien quedaba una pequeña propiedad de la herencia materna, pasó a la custodia de su tío. Pero como el célibe caballero se apresuró a volver a París, luego de asegurar las rentas de sus dominios, dejó al niño bajo la guarda de sus primas de Moscú. Y la vida parisien y los agitados días de la Revolución de Febrero, que tan hondamente le impresionaron para el resto de su vida, lo distrajeron hasta olvidar por completo su tutela. Murió la tía de Moscú y Mitya paró en el refugio de una hermana de aquella, casada, y creo que siguió cambiando de asilo 4 veces más. Pero no puedo detenerme en esta peregrinación, cuando me queda tanto que decir del primer hijo de Fedor Pavlovich. Me limitaré a apuntar los hechos esenciales que me permitan entrar de lleno en mi historia. Digamos ante todo que este Mitya, o mejor dicho, Dmitri Fedorovich, fue el único de los 3 hermanos que creció pensando emanciparse con su fortuna al llegar a la mayoría. Sus mocedades transcurrieron tan desordenadas como su infancia. Malogró la carrera emprendida entrando en una escuela militar. Lo destinaron al Cáucaso y obtuvo ascensos. Se batió en duelo, vióse degradado, recuperó sus estrellas y llevó siempre una vida turbulenta y dispendiosa. Como no recibía subsidios, vivió entrampado hasta su mayor edad. Entonces conoció a su padre, a cuyo lado lo llevó solo el propósito de poner en claro lo de su hacienda. Estas relaciones no engendraron el menor afecto filial en su alma, ni fueron duraderas. Precipitó su marcha luego de haber logrado una suma y la promesa de futuros pagos del rendimiento de sus tierras, acerca de cuyas rentas y valor, caso digno de notarse, no pudo sacar de su padre nada en limpio. También es de notar que entonces comenzó a percatarse el padre de la vaga y exagerada idea que aquel se forjaba de sus bienes, lo que le contentó grandemente por lo mucho que facilitaba sus aviesos planes. Coligió que el mozo, frívolo, antojadizo, impetuoso, relajado e impaciente, se tendría por dichoso. Poco le importaba que pasajeramente, con tal de obtener dinero. En consecuencia se dio a sacar partido de esta ventaja, remitiéndole de cuando en cuando pequeñas sumas a cuenta. Y cuando 4 años después volvió Mitya, devorado de ansiedades para entrar en un definitivo arreglo con su padre, supo con terrible sobresalto que nada le quedaba, que había recibido ya toda su hacienda en dinero, que por varios convenios formulados de antemano, según su expreso deseo, no tenía derecho a esperar nada, etcétera, etcétera. Mitya dejóse abatir recelando traiciones y fraudes que lo traían como fuera de sí. Esta decepción debía provocar la tragedia que constituye el asunto, o más bien la vestidura de la primera parte de mi obra. Pero antes digamos algo de los otros 2 hijos de Fedor y de la esposa en quien los engendró. Fin de la sección 3.